Juegos Robótica, episodio 44. Bienvenidos a Juegos Robótica, el podcast en el que hablamos de robótica educativa, iniciación a la programación, aplicaciones para docentes, entornos de programación para niños y en general todo lo que tiene que ver con despertar la curiosidad de los más jóvenes por la programación y la tecnología, para que se conviertan en creadores y no en meros consumidores. Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegosrobotica.es. Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa, aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Pues este podcast, este episodio de nuevo, va a ser más visual que sonoro como lo fue el último, y son las circunstancias especiales las que mandan. En el último episodio os hablaba de ciertas herramientas online que se pueden utilizar, pues ahora que los niños están confinados en casa, si tenemos que trabajar incluso robótica con placas de manera virtual, de manera emulada, pues a través de Microbit o de Open Roberta en el caso de Lego, por ejemplo. Y bueno, en la lista de correo pregunté a los suscriptores de la lista de correo, donde os envío, pues yo qué sé, reflexiones y pensamientos y los artículos que vamos publicando, novedades, cosas en torno al mundo de la programación, la robótica educativa. Preguntaba si podría ser interesante el que yo dijera qué herramientas utilizo yo para hacer mis cursos. Evidentemente esto se sale, es un poco off topic porque se sale de la temática general del podcast y de la temática de la propia página de Juegos Robótica. Pero parece que sí que puede resultar interesante y bueno, va a ser algo cortito y bueno, si a alguien le sirve de ayuda, pues ahí está. Lo primero que hay que decir es que yo grabo las sesiones en vídeo y no las estoy dando en directo nunca. Y el soporte lo puedo dar en vídeo, digamos, pero tampoco interactúo en directo con los alumnos. Claro, esto es muy diferente a lo que algunos profesores necesitáis en estos momentos, que es trabajar con multiconferencia y este tipo de cosas. Bueno, ahí no os puedo ayudar, no tengo demasiada experiencia y no os puedo ayudar. Yo os voy a comentar cuál es mi flujo de trabajo, cómo grabo yo los vídeos y cómo me organizo para luego editarlos y montarlos. El equipo no es importante, pero bueno, ya puestos, pues conocéis un poco el equipo que hay. Yo tengo dos pantallas porque utilizo un portátil y luego tengo un monitor bastante más grande. Tengo un micrófono pues bastante bueno porque le doy bastante importancia al sonido en los vídeos. Tengo una mesa de mezclas, pero eso es una cosa circunstancial porque yo ya tenía esa mesa de mezclas, entonces mis micrófonos no son USB, digamos, van a esa mesa de mezclas. También tengo un micrófono de solapa cuando tengo que trabajar con los robots dentro de mi mesa de trabajo. Y normalmente trabajo con captura de pantalla, con screencast, pero también con una pantalla externa, como la que estáis viendo, si en el caso de que estéis viendo el vídeo, para grabar lo que hago en los robots en mi mesa de trabajo, que, bueno, pues normalmente está cerca, pero ya os digo, con el micro de solapa me puedo realmente mover mientras estoy grabando el vídeo. ¿Qué herramienta uso para la captura de vídeo? Pues esta que está ahora mismo capturando el vídeo, claro, está en este efecto como de doble espejo, porque se está capturando, está haciendo el screencast de la propia pantalla ahora mismo. Pero este programa, que es OBS, lo tenéis, y os dejaré de todas formas enlaces, OBS lo podéis configurar también utilizando, si queréis, una webcam para grabaros a vosotros mismos o para grabar vuestra mesa de trabajo con el robot con el que estéis trabajando. En fin, si necesitáis fuentes de vídeo accesorias, no solo graba la pantalla, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿veis? Si yo desplazo la pantalla, la propia pantalla de OBS, está capturando todo lo que yo estoy viendo en mi pantalla grande, ¿vale? De las dos pantallas, pues yo capturo una de las dos. Podríamos capturar las dos, podríamos poner, ya os digo, la webcam para que a mí se me vea en pequeñito, pero bueno, yo normalmente no me muestro y dejo todo el espacio para lo que esté enseñando. Y yo no, en vivo no pongo lo que estoy haciendo con el robot, pero porque me gusta grabar también con una cámara externa que es de más calidad. Pero podéis grabar con una webcam separada del ordenador, digamos, de estas móviles, la tenéis enfocada a vuestro robot y con este programa OBS añadís, digamos, una fuente de vídeo y lo ponéis en un ladito, en una esquinita, donde queráis, ¿vale? Se puede hacer. El audio, pues igual, el audio se está grabando. ¿Veis aquí que se está grabando el audio aquí abajo? Se está grabando el audio, pero igual, a mí como me gusta darle un poco más de calidad al audio, pues yo tengo otra herramienta con la que grabo el audio. No es necesario, podéis hacerlo directamente con OBS y capturar. Cuesta un poquito de configurar, depende de los ordenadores, depende del rendimiento que tengáis en el ordenador. A lo mejor no podéis grabar a 4K, no podéis capturar a 4K, o no podéis incluso capturar a 1080, pero bueno, en estos momentos seguramente de un poco igual no llegar a esa definición y podéis grabar a 720. La cuestión es que no haya retardos en el vídeo y que el vídeo se grabe fluido. Hay guías de configuración de OBS, porque es un programa muy utilizado y bueno, es multiplataforma, con lo cual lo vais a poder utilizar si es que os gusta. ¿Con qué grabo yo el audio? Pues yo el audio lo grabo, aquí se está grabando, a ver si se puede estirar a la vez que se graba. Pues yo lo estoy grabando con Audacity. Pues igual, Audacity es un programa muy extendido, a lo mejor no puede hacer maravillas, no lo sé. Pero a mí me sirve para hacer lo básico. Lo básico es, pues ahora estáis viendo que se está grabando una onda, pues que le faltan decibelios, por decirlo así, lo podríamos amplificar. Si yo me quedo callado, me voy a quedar callado un segundo. Se graba un ruido. Lo que pasa es que luego vosotros no oiréis este ruido, veis esta parte de aquí, porque yo le pasaré un filtro antirruido, digamos, que le va a eliminar ese ruido. Pero vamos, simplemente le quito el ruido, lo normalizo, que es que la onda, digamos, se expanda, y amplificándola, digamos, para que llegue a un nivel un poquito más alto de decibelios, veis aquí el nivel de decibelios, y ya está. ¿Hace falta? Pues seguramente no. Depende un poco de la importancia que le deis al audio, porque seguramente solo con OBS, vais a OBS, os está grabando el audio igual. Con lo cual, pues bueno, puede servir. Yo luego este audio lo utilizo, lo tengo de salvaguarda, porque nunca sabes que puede grabar o no, bien o mal. De hecho, cuando empecé, como fallaba mucho, pues hace años utilizaba una grabadora digital externa aparte, por si acaso, porque a veces solo por el audio se me echaba a perder todo el vídeo. Bueno, ¿qué más? Pues una vez tengo grabado, ya os digo que yo luego me puedo ir, pues estoy grabando, por ejemplo, mi programa, como lo estoy haciendo y como lo veis en los retos de programación. Si no estáis en los cursos, pues es algo similar. No es que sea exactamente igual, pero yo diría que sí. Es muy parecido a lo que hago en los retos que veis, por ejemplo, en YouTube. Una vez tengo todo grabado, pues yo utilizo Filmora. Pero Filmora ya no es un programa de pago. A mí me merece la pena utilizar Filmora, me hace el flujo de trabajo muy cómodo, lo hago muy rápido, estoy muy acostumbrado desde hace mucho tiempo y se me hace fácil. Pero, pues sí que quizá a lo mejor esta herramienta concreta de Filmora, preferís utilizar otra. Hay muchas opciones gratuitas. Hay, si estáis en Mac, pues tener los propios editores de Mac, incluso los propios editores de Windows de vídeo son muy válidos, con lo cual, pues bueno, podéis utilizar el que queráis. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago con Filmora. Al final, solo estoy uniendo el vídeo aquí. Este es el reto, por ejemplo, que se va a publicar este domingo. Pues, al final tengo como una entradilla, que siempre es la misma, una salida que siempre es la misma, una música de fondo y la voz editada que ya he puesto. Y normalmente son tiradas largas de grabación, como veis aquí, pues hay una tirada larga de grabación. Pero bueno, a lo mejor en algún momento pues he parado a coger aliento, por decirlo así, pues nada, luego lo corto y ya está. Es la ventaja, digamos, de la edición, que no tienes que estar tan pendiente de cómo se graba, porque sabes que luego en un momento dado, pues cortas y ya está. Si te equivocas en algo, pues lo dejas, vuelves a repetir sobre la marcha lo que estabas haciendo y luego lo editas y es bastante rápido, porque esta edición la verdad es que no cuesta nada y todos los editores al final son, hago un corte y pongo la línea, son bastante intuitivos. Aquí yo pongo todas mis fuentes de vídeo, digamos, cuando yo grabo, veis, esto sí que son imágenes de los cursos, digamos. Aquí hay prácticas con Embot, con conectores tipo Makey caseros, sin necesitar una Makey. Bueno, aquí pues de cursos de sigue líneas complejos, aquí de competición de sumo. Son capturas que yo hago externas con la cámara de vídeo que yo os digo que hago externas, Cody Rocky. Y luego, pues nada, las voy integrando aquí. Finalmente se graba, digamos, el vídeo, se renderiza y ya lo subís a la plataforma que estéis utilizando para dirigiros a vuestros alumnos. Lo podéis combinar con la parte de directo, que parece que estáis más cómodos y me parece lógico, porque hay que intentar mantener con los niños ese contacto un poco más directo. Pero bueno, quizá podáis hacer una parte pregrabada y otra parte más en multiconferencia con todos los niños, no lo sé. La parte, digamos, de comunicación con mis alumnos ya es un poquito más compleja, por decirlo así, porque bueno, esto ya ha sido a fuerza de prueba y error, pero los alumnos de los cursos tienen un formulario de soporte al que pueden acceder, que bueno, dentro de la web está todo automatizado para que lo derive a un correo, le fije una prioridad. Bueno, esto es un poco más complejo de explicar y yo creo que no, tampoco lo vais a necesitar para este momento. Sería, pues, si vais a hacer algo parecido a una plataforma educativa, pero ahora sobre la marcha yo creo que tampoco hace falta y estáis utilizando Google Classroom o otras plataformas que bueno, se manejan bien y están creadas precisamente para eso, con lo cual pues no es necesario. Lo que sí que os quiero comentar es una herramienta que utilizo muy a menudo, que es Loom. Veis aquí, además yo lo tengo como extensión de Chrome. Yo le doy a Loom y lo que voy a hacer es grabar un screencast, y puedo grabar un screencast grabándome a mí. Aquí me tenéis que se me ve en la webcam del portátil. Puedo cambiar a una vista, a un avatar, por decirlo así, que luego puedo quitar. O puedo grabar solo de la cámara. Puedo grabar lo que se esté viendo en la pantalla, como se va a hacer ahora. Puedo tener mis opciones de micrófono. De hecho, voy a cambiarlo, por ejemplo, allí. Y me pongo a grabar. Cuando yo grabo, a ver si puedo mover. No estáis viendo la pantalla porque me está saliendo en el otro lado. La cuestión es que yo grabo, me da una cuenta atrás y le doy el soporte que le tenga que dar al alumno, ¿vale? Porque ahora mismo se está grabando el audio y se está grabando el screencast, la captura de vídeo de lo que se está viendo en pantalla. Cuando he acabado, le doy a un botón que está para dejar de compartir. Y yo ahí ya puedo enviar este... ¿Veis? Aquí se ha grabado. Claro, solo he grabado 12 segundos. El soporte que le tenga que dar al alumno, ¿vale? Porque ahora mismo se está grabando el audio y... Bueno, ahí lo veis, que se ha grabado. Pues yo ahora aquí le cambiaría el título, le pondría soporte para Menganito o sobre esta sesión o sobre lo que sea, ¿vale? Y luego le doy a compartir, le daría a compartir... Yo le daría a compartir por Gmail, que es donde gestiono el correo corporativo, digamos, de Juego Robótica. Y eso le llegaría a un acceso directo a mi alumno para ver este vídeo. Es decir, le estoy, sin hacer ninguna edición, sin hacer nada, le estoy enviando un vídeo corto. Eso sí, aquí no puedes hacer un vídeo de media hora, pero puedes hacer un vídeo de 3, 4, 5 minutos, 10, 15 también he hecho, pero le cuesta más y bueno, quizás no sea la mejor idea. No tengo muy claro cómo está el tema con Loom de precio, o si hay versión educativa o si no, porque sinceramente no lo sé. Pero a mí esto me ayuda muchísimo porque es muy ágil. Así que, bueno, pues si no conocíais esta herramienta Loom, que se puede vincular con Gmail, se puede poner como extensión en Chrome. Aquí veis que además se puede lanzar directamente desde Gmail. Si tenéis que dar muchos vídeos individuales, digamos, a muchos alumnos, pues bueno, yo es lo que utilizo. Si alguno sirve, pues espero que os sirva y que le podáis dar uso. Bueno, pues habéis visto un poco cuál es mi flujo de trabajo cuando yo grabo un vídeo, cuáles son las herramientas que utilizo. Os he dado alguna recomendación. Espero que os haya servido de ayuda. A lo mejor a mucha gente la ha decepcionado y dice, uy, pues esto tampoco era para tanto. Si es que no es para tanto. Pero bueno, si os puede servir, pues ahí está. Nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea más normal, que de nuevo volvamos al audio, que es lo que normalmente intento darle más valor, que para eso en principio es un podcast, aunque lo hagamos también en artículo escrito. Y bueno, seguiremos viendo herramientas. Si debido a este confinamiento y a esta situación que tenemos que cambiar un poquito los temas que tratamos, como hemos hecho hoy, pues bueno, pues lo hacemos y ya está. intentar seguir con normalidad programando, aprendiendo con robótica educativa. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!